Bueno, la verdad que se me queda una última pregunta para hacerle, Sergio, porque ya está el presupuesto entrando en el Congreso de la Nación y en la legislatura provincial. Y acá el gobierno ha previsto una pauta inflacionaria del 12%, con lo cual los salarios, ¿dónde van a estar negociándose? ¿Cómo la ves? Y mira, dos cosas con relación a eso. La primera, fíjate vos que en el presupuesto nacional, que he tenido la posibilidad de estudiarlo un poco, porque realmente hay que ser especialista y uno no lo es. Plantea una inflación acumulada entre el 15 y el 17%, plantea una suba del dólar del 20%. Y vos me estás diciendo que la pauta salarial de la provincia y probablemente también de la nación está en el orden entre el 10 y el 12, 13%. Yo claramente ya estás perdiendo con relación a lo que se ha presupuestado, que después seguramente se va a modificar en detrimento de los trabajadores, porque la inflación, a no ser que sea la inflación del cementerio, ¿viste? De la actividad de los cementerios, en donde la actividad es nula, por lo tanto, pero estamos hablando de una situación bastante, bastante complicada. Y lo que es peor en los dos presupuestos es el endeudamiento. En la provincia estamos hablando de más de 1.800 millones de pesos de endeudamiento nuevamente, a los que ya se ha endeudado la provincia. Solamente recordar que la gobernación de Francisco Pérez terminó con poco menos de 7.000, 8.000 millones de deuda, y ya vamos por alrededor de 30.000 millones, y a eso le van a agregar casi 2.000 millones más de deuda. En algún momento toda esa deuda se va a tener que empezar a pagar, y como contrapartida esa deuda no está generando obra de infraestructura que genere empleo, que genere producción, que genere trabajo. Fíjate vos que lo que se está haciendo es plaza. Se están haciendo veredas que perfectamente podrían seguir. No hay obras de infraestructura, de carretera, de autopista, de hospitales. De eso no se habla. Me parece que es un escenario complejo, pero retomando el inicio de la charla, esto parece ser que la ciudadanía o no lo ha visto, no lo ha visualizado. No soy de los que creen que el pueblo se equivoca, porque si no, cuando vota a favor de lo que yo pienso, ahí estaría bien, y no cuando vota otras expresiones como la que ha votado ahora. Pero evidentemente hay un apoyo masivo, 4 de cada 10 argentinos ha votado en esta sintonía. Nos queda, lo que creemos, a los otros 6 de 10, tratar de unirnos y plantearlo y hacerle ver a la sociedad que esta opción que ha elegido no es la que más lo favorece, y seguramente va a ser mella, sobre todo en su futuro, en el futuro de nuestros hijos. Los que tenemos más de 50 años, como quien te habla, ya tenemos realizada nuestra vida. Lo que nos preocupa a nosotros es qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, y siempre uno anhela dejarle un país mejor que el que le tocó vivir a nosotros cuando nos tuvimos que hacer cargo de la responsabilidad de conducir, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu disposición. Bueno, muchas gracias, por ahí, son momentos, como decían ustedes, a lo mejor no nos tiene que apabullar este cúmulo de algunas malas noticias, y rescato lo que decía Tato al comienzo. La aparición del Nieto 125 es una bocanada de aire fresca. La resistencia, la juventud que está en la calle y que está despierta y que está pidiendo por justicia, por memoria, por verdad, por reivindicaciones, me parece que ese tiene que ser la motivación. No, no, de ninguna manera tenemos que ser, por más que sea la realidad, pero portadores de solo malas noticias. Me parece que está la esperanza, y la esperanza está en esos jóvenes que están apostando al futuro. Hoy, en una fecha muy sensible hoy conmemoramos la partida hace 7 años de Néstor. y Néstor nos planteaba y nos enamoraba con aquello de vengo a proponerle un sueño. Yo creo que la consigna por estos días tendría que ser no nos dejemos robar los sueños, ¿no? Así que, y con eso termino y les agradezco la posibilidad de estar en comunicación con ustedes, ¿eh? No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Un abrazo muy fuerte, Sergio. Un abrazo, adiós, hasta luego.